trámites y de paso compensar el nombre de que le pusieron, que fue al campeonato, que fue al nombre de... Ah, al mérito deportivo. Al mérito deportivo. Chucho, que se reivindique con eso. Claro. Sí. Bueno, vamos a grabar para tener... No, esto no va a ningún lado. No va a ningún lado. Solamente sobre, va a ser... ¿Sobre la palabra? Como la palabra... No, no, seguro. Es solamente para registrarlo, algunas cosas por escrito, sin que se nos pase detalle. Vamos al grano. Vamos al grano. ¿Quién era, quién es Silvia? Silvia es mi hermana. Silvia Filler es, bueno, además, prioritariamente era Silvia Filler y bueno, es mi hermana. Silvia Filler era una estudiante incipiente en la Facultad de Arquitectura. Estaba cursando primer año, que ese año había empezado en el mes de mayo por los conflictos propios de la facultad. Tenía 18 años. Como buena estudiante que recién iniciaba, empezaba a construir lo que hoy podríamos llamar el oficio de estudiante, tanto en su cuestión académica como en su cuestión de participación estudiantil. Y en la facultad en ese momento, no estábamos en el gobierno de Livingston, ¿ya? O Lanusse. Lanusse, donde ya como había, me parece, pensado en el tiempo, vos me podés ayudar porque somos de la misma época, mínimas aperturas ya como un espacio no tan... Al camino constitucional. Sí. Sí, no sé si el camino constitucional, pero al menos como más aperturas, no tanta concepto de dictadura de la época de Onganía, digamos. Uh-huh. Y dentro de la facultad, como siempre, como en los ámbitos democráticos, había, unos eran democráticos, evidentemente, había dos grupos que, en verdad había dos centros de estudiantes, uno vinculado con los grupos de derecha y otro grupo con una convicción militante y una convicción de cambiar el status quo de la facultad. Y se estaba debatiendo lo que en ese momento se llama plan de estudio, y lo podríamos llamar el diseño curricular en términos pedagógicos. Y en ese debate, en verdad, estaba puesto la mirada en reformular el perfil de arquitecto, del egresado de arquitectura. No tanto pensado en una mirada tan profesionalista, con un sentido más de constructivo, sino con una mirada mucho más social del arquitecto, pensado en términos de su inserción en una mirada de la vivienda social, de pensar la arquitectura al servicio del urbanismo, podríamos decirlo. Desde la lista. Del grupo más crítico, claro, dentro de la Facultad de Arquitectura. Y en ese debate, había profesores, obviamente, que estaban más acordes en sus cátedras de empezar a trabajar lineamientos y bibliografía que tuviera que ver con esta mirada, y otro sector, por supuesto, que mantenía su posición de mirada más conservadora. Y a fines de noviembre, un grupo, dos o tres, pusieron una pastilla de Gamexan en el inicio de una clase, y esto, bueno, fue el inicio, cuyo desenlace fue el asesinato de Silvia. Decime cuándo nació Silvia y dónde. Silvia nació en Punta Alta, en verdad, que es una ciudad cerquita a Bahía Blanca. Mis padres vivían ahí. El 20 de junio de 1953. En el año 55 se vinieron a vivir mis padres con ella y mi hermana mayor a Mar del Plata. Y bueno, años más tarde nací yo acá en Mar del Plata. O sea, yo soy de la familia, soy la única que nació acá. Y Silvia hizo, bueno, toda su escolaridad primaria y secundaria en Mar del Plata. En la primaria fue la escuela 6 y en la secundaria fue parte al lo que era el normal en ese momento. Y después terminó en el Colegio Nacional Mariano Moreno en el año, bueno, 70. Y era, como vos dijiste ayer, una muy buena persona. Silvia también, sí. Era alegre, muy divertida, muy... No sé cuándo decidió estudiar arquitectura, pero creo que esa fue su carrera, ¿no? No hubo, me parece, no, yo era chica, y por ahí uno no tiene registro de las cosas cotidianas porque nunca pensás que después eso va a pasar a ser parte de tu historia de vida. Qué sé yo, por ahí, si uno hubiese visto en perspectiva, empezabas a tener otro tipo de atención. Pero bueno, esto no fue así. También eras chica. Era chica, no, sí. Ibas a poner atención en algo que en ese momento... Claro, pero además, viste, fue, sí. En general, me está pasando estos tiempos que te preguntan, ¿y qué anécdotas? Y, bueno, es cierto, yo era 4 años más chica que ella, pero más allá de eso, uno no piensa en la vida que tenés que registrarlo porque un día va a pasar, claro. Que vas a tener que hacer su historia. Sos la voz de ella. Sí. No es fácil. ¿Sabés qué hizo la noche anterior? La noche anterior fue, en verdad, lo escuché en los otros, yo no lo recuerdo. Fue a ver una obra de teatro de tu papá. Sí, sí. Sí, fue el domingo, porque decían que fue el sábado, pero no. Ese sábado Silvia estuvo en casa, estuvimos las dos solas, pues mis padres habían salido, y estuvimos las dos solas, bueno, cenando y mirando televisión, así que... Tengo un buen recuerdo de esa noche, de la noche del sábado, digamos. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo te enteraste del asesinato? Yo, en ese momento estábamos... Yo no me acuerdo si eran bimestrales o cuatrimestrales, en el 71, en el secundario. Cuatrimestrales. Eran cuatrimestrales, ¿no? Bueno, así que estábamos... preparando los cuatrimestrales en la casa de una compañera, de Hilda Martino, que después su padre, que era abogado, fue el abogado representante de mi papá. Y me vino a buscar mi hermana mayor para decirme que había habido un problema en la facultad y que Silvia estaba en la clínica de Central. Y bueno, cuando llegué, ya Silvia, mi papá, ya Silvia había fallecido. Fue muy poco tiempo entre el ataque a la asamblea y estudiantil y los tiempos que llegó a la clínica, porque además no, la policía que estaba afuera no intervino, al contrario, se fue. Y bueno, la llevaron los mismos compañeros hasta en taxi, creo, hasta la clínica. En verdad, todo esto son relatos que fui leyendo, tampoco me acuerdo, esa parte, sí me acuerdo lo que era la clínica central. Era impresionante la cantidad de gente que había afuera esperando, tanto por Silvia como para saber por los otros heridos, que también hubo 3 heridos más. ¿Y te acordás de los otros heridos? Sí, Marcos Chueque. ¿Cómo se llama el chico? El pato Escochimarro estaba ahí, ¿no? No. Luis Esprovieri. Es Luis Esprovieri, exactamente. Sí. Y a Luis Rafaldi, que le dicen de dispararle en la pierna porque él era... que no llegan a dispararle, pero que era... hacia patín. Y alguien grita, dispárenle a las piernas como forma de... obstaculizarlo en su futuro, ¿no? ¿Qué sabés de lo que pasó en la asamblea? en la asamblea, bueno, estaba, era como una asamblea de una, así, pensado ahora, de una, del nivel de violencia que fue, pero era como sabido que algo iba a pasar. De hecho, digamos, ¿por qué ocurre la asamblea? Estos estudiantes a los cuales ponen la pastilla de Gamexan son sin juicio académico, sin nada, son expulsados directamente de el rector, que en ese momento no era elegido, sino eran rectores interventores, inmediatamente ante la demanda del otro grupo, del otro centro de estudiantes de derecha, y que piden la expulsión, los expulsan o amenazan con la expulsión, y esta asamblea era convocada para discutir y solidarizarse con los compañeros que estaban amenazados de ser expulsados. Y es una asamblea masiva, no van solo estudiantes de arquitectura. Visto ahora, como yo siempre digo, yo creo que toda la universidad, que en ese momento era provincial, estaba dentro de la... Bueno, toda una, sí, como chiste, ironía, una alta cantidad de estudiantes estaban dentro del aula, que hoy lleva el nombre de Silvia, que funciona en el rectorado, porque la Facultad de Arquitectura en ese momento funcionaba en lo que hoy es el rectorado de la universidad. ¿Cuarto piso era? Primer piso. Primer piso. Y bueno, estaban debatiendo posiciones, que se iba a hacer, y de golpe estaban, digamos, los dos grupos adentro de la facultad, de la asamblea. Algunos de ellos se retiraron, de los que previamente habían acordado con el grupo del CNU pedir apoyo para romper esta asamblea, salen a los salen de la asamblea, los convocan, y estos ingresan con cadenas y balas, no, armas, ¿cómo se llama? Humo. ¿Cómo se llaman? ¿Balas de humo? No, cosas de humo. Sí, eran bengalas. Bengalas de humo. Sí. Y tres de ellos, dos, con armas. Es decir, en coordinación con la CNU. El grupo llama al grupo de la CNU. Claro. ¿Y dentro de la CNU acá había profesores también? ¿Tenés idea de si había alguno? No, que yo recuerde, y de los que he escuchado, obviamente tenían el aval o el acompañamiento. El acompañamiento, pero no, que no recuerdo que haya dicho fulano tal era CNU, era docente y del CNU. En general eran los docentes, y además casi todo el CNU venía de la Universidad de La Plata. De La Plata. No, y bueno, claro, y de la Católica. De la Católica de Derecho. Claro. En ese momento funcionaba la Universidad Católica, que era privada. La de Derecho. Claro. Donde funcionaba Derecho y todos los profesorados. Claro, pues igual donde se inició, tengo entendido, en La Plata, había un profesor, ¿también? ¿No? A la cabeza también. Sí, sí. Ya te digo, sí. No me acuerdo. Profesor de latín. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, ya, no, me voy a acordar. Sí, sí, él genera este grupo, pero bueno, era, no había docentes acá en Mar del Plata, claro. en por lo menos en la Universidad Provincial. En la Católica seguramente sí. Uh-huh. Y algunos que participaron del ataque ya se habían recibido. Los graduados. Eran graduados de la Facultad de Derecho. De hecho, Corres era uh-huh. uno de los que ingresa con arma. Era ya abogado recién recibido. Porre, Piantoni. Claro. Uh-huh. ¿Qué nombres te acordás del asesinato? De los que asesinaron. Los dos que entraron con armas de fuego. Con armas eran Corres y Juan Carlos Gómez. Uh-huh. Y después, bueno, el grupo de apoyo eran estudiantes de arquitectura que, bueno, tuvieron gran resonancia, que a ellos sí se les hace juicio académico y se los expulsa, hacen sumario interno y se los expulsa de la universidad. Años más tarde, bueno, se supone, logran reingresar y se reciben algunos, otros ingresan como no docentes a la universidad muchos años después. Y son, bueno, de hecho, varios de ellos, muchísimos años después, ahora en el 2016, fueron condenados por otros asesinatos, por el caso de Silvia, si bien hubo procesados, nunca hubo juicio, nunca hubo condena, porque en el 73, con la llegada de Cámpora, en el mes de junio, no el 25 de mayo, sino después, por algunas presiones y cuestiones internas, logran ser armistiados, así que el caso de Silvia jamás fue juzgado. Ajá. Nunca hubo condenas. ¿Tus viejos cómo la vivieron, además del dolor? ¿A nivel legal o a nivel político? Mis padres, a nivel legal, bueno, tuvieron, designaron al doctor Bernal y al doctor Martino como abogados querellantes, ¿serían? Uh-huh. Y siguieron el proceso, este, digamos, el proceso, no más que el procesamiento, hasta la, varios de ellos estuvieron, bueno, Torres y Gómez estuvieron presos hasta el 73. Uh-huh. Hubo algún, ¿los agarraron? Inmediatamente. A Corres y Gómez inmediatamente. El que nunca, Delgado, que estuvo, sí que saben que hubo participación, se vivió eternamente prófugo, pero Corres y Gómez fueron inmediatamente, porque además rápidamente se los reconoció. Los estudiantes que estaban en la asamblea, como siempre se dice, Mar del Plata en ese momento era un pueblo donde se conocían todos, cada uno donde iba, así que no fue difícil. Y después los que fueron el grupo de apoyo, digamos, de la facultad, fueron detenidos, pero poco tiempo después fueron liberados porque se los consideraba responsables secundarios, digamos, o partícipes necesarios, pero digamos, los que quedaron presos fueron los que tenían armas, los que supuestamente dispararon. No supuestamente, los que dispararon. ¿Tuviste vínculos con Marco Chueque, con no, Luis Provedo? No, tampoco. No. Porque ellos después caen presos. Sí. Y Marcos, que, claro. Y Marcos está desaparecido. Sí. Sí, bueno, después se sucedieron diferentes. Es la noche del 7, que hay una gran movilización en Mar Plata, después el Marplatazo a los 6 meses, uh-huh, donde hay muchísimos también detenidos. Y ahí cayeron, ahí los... Sí. Los cazaron a Luis, a Luis, a Marcos y al Pato Escochimar. Sí. Y a muchos, claro, muchos de los que eran testigos. Claro. Porque además uno de los involucrados, que era Corres, trabajaba como personal administrativo de la policía. De hecho, él entra a la asamblea con el arma reglamentaria. Ah. Con lo cual, la policía, obviamente. Sí, lo tenía remarcado. Totalmente. Uh-huh. Además, sí, por lo que he leído así en los expedientes, había tomado declaración la misma policía. Casualidades. ¿Qué casualidades? Casualidades. Sí. Uh-huh. ¿Y cómo siguió tu vida? ¿Cómo siguen las vidas? Las vidas siguen de a pedazos, ¿no? Uh-huh. Eh, Nosotros estábamos en cuatrimestrales. Estábamos en cuatrimestrales, tuvimos... Bueno, ahí tuve... Una semana. Claro, rendí los cuatrimestrales porque el mandato era siempre cumplir. Claro. No fui a uno de zoología, me acuerdo, porque fue al día siguiente. Y nos lo tomaron con Hilda. No nos presentamos y nos tomaron más adelante. En marzo. No, en diciembre, sí. Un día, en vez de estar con el grupo nuestro, con segundo. Sí, tercero sí. B. Yo era... Tercero B era yo, tercero A. No, estábamos en primer año, en segundo. Segundo, sí. ¿Entramos? No, en el 71, primer año. Ah, que yo compartí un año con Silvia, claro. 71 segundos, segundo. Segundo C. Uh-huh. Y la profesora de zoología aprendimos en otro curso y me acuerdo que me preguntó, ¿qué estudiaste? Yo había estudiado sobre las abejas. Entonces, ella, digo, qué ingenuo todo, pensadora. Organizó dónde me tenía que sentar para que me tomara ese tema, tema. Una ternura. Pues digo, ¿por qué no me dijo escribí tal cosa y listo? Claro. Pero todo era una gran formalidad. Entonces, bueno, me tocó sobre el lenguaje de las abejas, no me olvidé nunca, que era lo único que había estudiado. Y después, bueno, tuvimos que dar geografía, que además en ese momento todo el mundo, obviamente. Era un buen grupo de amigos y compañeros, así que sostenían y ayudaban, excepto la... Asensio creo que fue la única monstruo, sí, que se armó... No sé si me sacó... Me parece que me sacó la hoja, pues yo hablaba, buscaba ayuda con el búsqueda, ¿no? Y bueno, se armó un revuelo porque después, te imaginas, salieron todos a decir... Sabe que ella ni sabía qué alumnos tenía, entonces después se enteró quién era. Fue tan impactante en la comunidad de Mar del Plata el asesinato de mi hermana, porque fue el primero, digamos. Después vino tan terrible. Y segundo, porque era como una empatía comunitaria, porque era un estudiante que estaba en la universidad participando desde el lugar de la participación estudiantil, claro. Sin una militancia en términos que para el común de la gente no era que era una persona activista o que fue, simplemente participaba para debatir, claro. Entonces para la Sociedad Maplatense fue realmente impactante. Y aún ahora la gente grande sigue recordando el hecho cuando digo el nombre, el apellido. Bueno, y muchísima gente me sigue llamando, me llama Silvia Filler. He recibido cartas cuando trabajaba con señora Silvia Filler. Está tan pegado el nombre, claro, de Silvia. Sí. Claro, y sigue teniendo como un recuerdo. Ya ahora no, porque ya las generaciones posteriores no tienen tantas referencias y pasaron tantas atrocidades después que como que sí, se pierde el impacto del hecho, ¿no? No porque sea más menos que otro, pero digo, cuando yo veo el aula magna y veo ese lugar que era solo una puerta de acceso. Hablan de 300, 350 personas en un lugar chico. Sí, estar sentados acá y que de golpe irrumpan 20, 30, no sé yo cuántos eran, y no poder salir, y el... Realmente fue una cosa... Debe haber sido una cosa atroz. Y bueno, y se siguió transitando la vida. Yo después, en el ingreso a la universidad en el 75, cuando todo el CNU había tomado la universidad. Claro. Así que un año los conviví. ¿Y cómo fue eso? Terrible. Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. De todas maneras, contradictoriamente, yo sentía como una cierta inmunidad,